Bienvenidos a Game Elche FM. Muy buenas, bienvenidos a todos al programa de Game Elche. Como podéis ver, yo no soy Bernie, el murciélago del Palmeral, ni tampoco soy Rodeatope, soy aquí Rafa, el amo del potorrismo, que hoy pues ha decidido que va a presentar un programa. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los sleepers. ¿Y con quién? Pues con los mejores entendidos aquí del mundo del videojuego. Pues aquí tenemos al señor Gunkaiser. Señor Gunkaiser, ¿cómo va usted? Buenas, Fallout. Lo digo porque Juan dice que llevo un tiempo enganchado al Fallout, y eso es Fallout mentira. Me tiene abandonado. Ay, madre mía, y aquí tenemos al señor Chupachaco. ¿Cómo va la cosa? Hola, muy buenas. Hoy tengo otra anécdota muy graciosa que nos acaba de ocurrir hace un ratito. Cuéntala, estamos aquí en directo. Estamos viniendo de camino a la radio y nos hemos parado en medio de una rotonda, bueno, una semirrotonda que hay viniendo para acá. A ver qué dices. Y había una señora, bastante guapa por cierto, ¿no? Que estaba autoalimentándose, estaba sacándose moñigacos y... ¿Amasado? Los amasaba y delicadamente se los introducía en la boca. Buscando petróleo. Pensaba que ibas a decir que se estaba alimentando de un hombre. No. Se autoalimentaba. De hecho, esa anécdota ya la conté hace tiempo, que me ocurrió también yendo para... Madre mía, ¿te ocurrió a ti o que lo viste? Lo vi, una señora mayor comiendo. Qué bueno. El señor Chupachaco siempre tiene cosas de estas que contar, hijo mío. Sí, pero además ha sido de eso. ¿Qué no te ocurre? De eso de decir, digo, mira, señora esa. Y dice, no será capaz. Sí. Bueno, sí, tenemos. Aquí. Ahí. Bueno, también tenemos aquí al becario de un Pepe. ¿Cómo va la cosa por aquí? Muy bien. Sí. Al micro, Pepe, como siempre. Al micro, bien, sí. Y di tu frase, que si no, no puede empezar el programa. ¿Qué frase era? Buenos días. O sea, buenos días, tardes, noches o... según lo que estéis escuchando. Ahí está, menos mal que la sepa YouTube, ¿no? Bueno, y también tenemos dos invitados de lujo, dos personas de reserva de maná. Bueno, dos, pero primero voy a ir por partes, porque primero vamos a anunciar a los amigos de reserva de maná que están aquí acompañándonos para hablar de este tema tan interesante. Tenemos aquí al señor Jaime Protons. Muy buenas, ¿qué tal? Yo he abandonado el kojimismo y acabo de abrazar el falloutismo. Estoy totalmente enganchado. Autismo. No te lo recomiendo. Y nada, iba a decir una cosa, pero bueno, doy paso a mi compi. Bueno, y aquí el señor Carlos, puedes decir lo que usted quiera, es su programa. De hecho, si quieres, vamos a presentar el programa entre los dos. ¿Qué le parece? Mucho miedo, ¿eh? En cualquier momento, tú, si alguien quiere que se calle, se lo dice. ¡Cállate! Está bien. Y te doy yo el permiso. Hoy cojo una escoba para dar ahí, para llegar bien. Bueno, y ahora también tenemos a nuestro compañero, que no me he olvidado. Era Predator, ¿no te llamabas? Sí, correcto. Ahí el gamer está. Que vino del espacio y se quedó aquí encerrado en el escorchador. No está, puedo salir en ningún momento. Bueno, aquí presentados todos, vamos a comenzar con algo muy importante. Es un tema que la verdad que no se ha tocado mucho, el tema de los sleepers. Y nada, vamos a ir a las formas de contacto y enseguida comenzamos. El puto móvil. Silencio. El magnetismo. Sí, cuando quiera esto. Ahora. Nuestras formas de contacto son facebook.com/gamelchfm, twitter@gamel. Búscanos en YouTube como Game Elche espacio TV. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web gameelche.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Ahora, lo que de verdad me saca de mis casillas. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? Bueno, comenzamos con la sección más gamberra de GameL, que es lo que me saca de mis casillas. Y hoy, como no está Rode, pues la va a hacer mi compañero Gunkaiser. ¿Qué es lo que te saca de las casillas, pues, Gunkaiser? Hoy lo que me saca de mis casillas tiene que ver un poquito con nosotros, que es el tema de la gente que tiene un blog o que tiene un programa de un podcast, un programa de radio, un programa de que cuando habla o da su opinión parece tener la ley divina. Y creo que todos debemos entender que cada uno de nosotros tiene una opinión y que todos tenemos derecho a dar una opinión, y que cuando uno está en desacuerdo con otro, nadie tiene la verdad absoluta de nada, y mucho menos en videojuegos, que es tan diverso. Y ya está, poco más. Porque si no, si no me caliento más. Pero si las cosas las lees en la Wikipedia, eso no, eso, no, ¿eso cuenta eso o no? Corre. Hombre, si es en la Wikipedia, eso es certificado. Ay, pero es que además da golpes de rabia contenida. Sí, es que esta semana ha habido una ligera pelea por ahí, porque parece ser que cuando alguien da la opinión personal de un videojuego, la gente parece que porque tengas un podcast, otros, ya parece que tengan la verdad absoluta de qué plataforma es mejor, de qué compañía es mejor o de qué juego es mejor. Oye, yo tengo mi opinión como consumidor y me da igual si vengo aquí a echarme unas risas con unos amigos. No tengo la verdad ni la quiero tener. Ahí está, perfecto. Y ahora vamos a comenzar con el debate, chicos. Ahora lo que... Bueno, comenzamos ya con el tema que vamos a tratar, los sleepers. Y nada, chicos, ¿quién quiere abrir la veda? Un segundo. Te voy a hacer una pequeña pregunta. Explica para el que no lo sepa, nuestros oyentes, el que no lo sepa, que es un sleeper. Perfecto, porque además habrá mucha gente que no tiene ni idea qué es el sleeper. Yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, me tenés que explicar. Pues te lo voy a explicar como mejor pueda. Los sleepers son aquellos juegos que pasan sin pena ni gloria. Sí que es verdad que pueden ser juegos muy buenos, pero que debido a que, yo qué sé, las empresas no han querido a lo mejor invertir en más publicidad, o bien porque a lo mejor revistas especializadas no le han dado bastante bombo, pues es un juego que ha pasado desapercibido. Pero eso no quiere decir que no sean grandes joyas. Entonces, entre ellos, pues hay muchísimos juegos. Por ejemplo, yo voy a decir uno, voy a abrir la veda. Un juego que se llamaba Nice Contract, que por ejemplo me encantó. Es un juego de PlayStation 3 que prácticamente no conoce ni el tato, pero de verdad que me... Es que disfruté un montón con ese juego. El señor Chupa, no sé qué está mirando usted. Hable... Ah, vale. Aquí está con la escaleta. Vale. Bueno, y pues nada, señor... ¿Qué me quiere dar aquí la escaleta? No, para que te... Joder, ah, para que te orientes, hombre. Está por ahí. Ahí está. Pero sí que, ¿qué es eso? Pues hay un montón de juegos, como por ejemplo, aquí hay algunos cuantos que están aquí apuntados. True Crime, Dragon's Crown, Boom Street, Brutal Legend. Bueno, chicos, ¿qué opináis de todo esto, de estos juegos? ¿Por qué pensáis que a lo mejor las compañías no le... O sea, hay juegos que son grandes joyas y que a lo mejor no han triunfado en el mundo de los videojuegos? Por ejemplo, Brutal Legend, por ejemplo. Bueno, es un buen juego, bueno, que combina varios tiros de juego. Sandbox, de estrategias de eso de táctica, combate de hack slack. Pero yo creo que no ha triunfado porque, bueno, la gente solo quiere Call of Duty. Hombre, eso es verdad, ¿eh? Yo pienso que las distribuidoras son un poco las que tienen que hacer ese tipo de trabajo. Y no la propia desarrolladora en sí, es la distribuidora. Y en ocasiones yo creo que o se intentan tratar como si fueran un indie y al final acabamos descubriendo grandes cosas, o verdaderamente no entiendo por qué. También creo yo que quizás hoy por hoy es más difícil que juegos pasen desapercibidos. ¿Me lo parece a mí o...? Sí, porque cada vez hay más o prensa especializada entre comillas, o podcast o canal de YouTube y tal, y cualquier distribuidora y tal, pues algún youtuber o algún alguien que se dedique a cualquier tipo de medio, pues le manda el típico jueguecillo y dice, oye, pruébalo y tal, a ver qué te parece. Claro. Y ahí puedes decir, hostia, pues la verdad es que es un juegazo. Pero luego es una pena, ¿no? Porque, por ejemplo, juegos como God Simulator, o sea, ni más ni menos, que el Rubius hizo un gameplay y directamente se descargó un montón. O sea, es que a lo mejor sean más vistos que, por ejemplo, a lo mejor el juego Dragon's Crown, que no sé si habéis jugado. O sea, es el de las brujas pechotes. El de las brujas pechotes, tío. Es un gran juego que está tratado artísticamente de la leche y a lo mejor, ¿qué te digo yo? Porque el Rubius ha jugado algo Simulator, pues se le ha dado muchísimo más bombo que esto. También es verdad, yo creo que el mundo de los mercados o el mercado actual o europeo también está muy marcado. Porque a lo mejor Dragon's Crown, que era un juego más de estética japonesa, más... que a lo mejor a primera vista al jugón europeo o al estadounidense pues no le gusta. Entonces también yo creo que es como has dicho tú, las editoriales o incluso en plan las compañías. También yo creo que cuánto dinero le dan por hacer el análisis de una cosa u otra es así. ¿Sabes? Porque a lo mejor Assassin's Creed le dan tantísima puntuación. Pues porque a lo mejor... pues tiene una tienda de maletines, ¿no? Hay una... exacto. Tienda de maletines. Oye... quién sabe, puede ser. Señor Pepe. Bueno, yo tengo dos juegos del universo de Tolkien, del Señor de los Anillos, que son nada conocidos, pero sin embargo están bien. Uno de ellos es La Tercera Edad, que es a lo tipo Final Fantasy. Y otro es La Conquista, a lo Star Wars Battlefront. Bueno, se ha jugado, pero me gustó más La Conquista que La Tercera Edad. Bueno, y además, el señor Predator. Pues yo sí que iba a comentar, a ver, lo del tema del Rubius, yo creo que es más que nada lo que estamos comentando. ¿Por qué se descarga tanto el juego cuando él hace un gameplay? Porque, ¿cuántos seguidores tiene? ¿10 millones o algo así? Tiene una barbaridad de... billones. No, no mejor sé. Billones. Yo no soy hombre, seguidor. Hombre, billones tampoco. No, tiene ahora mismo 10 millones de suscriptores. Sí. Sí, sí. ¿10 millones? Sí. 10 millones. El otro día alcanzó esa cifra. Que me acuerdo que lo vi yo por Twitter. Alcanzó los 10 millones de suscriptores. Es decir, es un escaparate. Por eso muchas veces las compañías le regalan los juegos. Y no es que le regalen, es que le pagan porque lo pruebe. O sea, ya y no lo juegue y haga el vídeo. No es el hecho de toma, juégalo y preséntalo en tu canal. No es, tómalo, toma el dinero y habla bien del juego. Exacto, y habla bien, y habla bien del juego. Habla, ahí está el simplemente tema. Habla. O lo cogen y le pagan un avión y se lo llevan a... directamente, lo bueno y lo malo. Pero bueno, vamos a ir al tema de los sleepers, chicos. ¿Tenéis alguna joya yo para que mí, decir? Yo tengo el Raw Danger, que fue un juego de PlayStation 2. ¿Y de qué va ese por ejemplo, juego? Para que veas, fue distribuido por Ayetek o algo así. O sea que ni siquiera, yo ni siquiera sé quiénes son. Yo lo descubrí en los típicos videoclubs, estos que eran maquinitas que los podían alquilar. De 24 horas. Sí, correcto. Y vi una carátula muy rara y me lo llevé. Y me gustó mucho. De hecho, intenté luego conseguirlo y me lo recogieron en una tienda típica... No una tienda rollo game, ni una tienda GameStop de la época, ni nada. Una tienda de estas pequeñitas, muy independiente y tal, que consiguieron recogerme. Tardó 2 o 3 semanas en llegar. Y es verdad que era un juego, creo recordar que era japonés. Aunque estaba subtitulado al castellano. Y la historia son 5 personajes que transcurren en una especie de tormenta enorme. Y hay una inundación en la ciudad. Y lo bueno que tenía aquel juego, lo que a mí me sorprendió muchísimo, era que los 5 personajes en un momento determinado, uno se entrelazaba con el otro. Por ejemplo, el primero tenía que salir de un edificio donde se rompían una parte de la fachada y tenía que hacer que saliera un agente. Y cuando ya conseguía salir fuera, y la policía se lo llevaba y tal, veías a lo lejos un personaje que te miraba y entonces un policía te preguntaba si había visto algo raro o si había visto una chica y tú podías decir si sí o si no. ¡Qué bueno! Y dependiendo de esa decisión que tomaras, el siguiente personaje, que era el que tú veías, eras el que ibas a manejar a posteriori. Uh-huh. Y dependiendo de esa decisión que tomaras, iba a afectar al segundo personaje. ¿Y cómo dices que se llama el juego? Raw Danger. ¿Qué Raw Danger? Pues tiene una pinta muy buena. Creo recordar que es del 2007 o por ahí. Y son 5 personajes. El siguiente personaje se entrelaza con el siguiente. En un momento son muy cortos, las decisiones. Tampoco son decisiones que marquen lo que te va a pasar con el siguiente personaje, pero te lo pone un poquito más difícil. Por ejemplo, en ese personaje sí que tuvimos la posibilidad de jugarlo 2 personas. Y si tú le dices a la policía que sí, que lo has visto, cuando juegas con otro personaje, te resulta un poco más complicado o más tedioso deshacerte de la policía, y si le dices que no, pues puedes salir del embrollo un poquito más rápido. Y está muy bien porque la historia de cada personaje era bastante compleja y bastante desarrollada, y eran muy independientes. Cada uno simplemente tenía que sobrevivir de su momento en esa inundación en la ciudad. Y es un juego que ha pasado desapercibido total, y que yo lo recomiendo muchísimo. Y de hecho en los foros se tiene como una joya perdida. ¿Y la mecánica cómo es exactamente? ¿Es un tipo Resident Evil? Sí, es una estética en rollo Resident Evil, lo único que se jugaba en tercera persona. Y de hecho era complejo en aquel momento. Sí, lo que me gusta a mí. No, pero quiero decir que no era como los primeros Resident Evil de cámara fija. Ah, en sí, ocasiones sí, pero por norma general siempre la cámara era en tercera persona. Y la jugabilidad era, tenías una barra de lipotimia, que cuando estaba mucho tiempo en el agua tenías que buscar pues un calefactor o un barril donde había rollo vendido. De hipotermia. ¿De hipotermia? ¿Qué he dicho? Lipotimia. Ah, lipotimia. Menos mal que está. Correcto. También llevaba todo la cara. Menos mal que está aquí el segundo presentador. Para pegar los zascas. Para controlar. Correcto. El doctor. Entonces, muerte. Tenías que ir a un sitio a calentarte y bajar esa barra para no morir. Por lo demás, si moría era o ahogado o electrocutado o algo así, porque habían algunos personajes que tenían que pasar donde había a lo mejor una torre de alta tensión que había caído en el agua, y tenías que huir y encontrar pequeños puzzles para ir avanzando en la historia. Es para mí una maravilla. Tipo Disaster Day de Wii, no sé si sí, una visto. Cosa así, por ejemplo. O sea, que además, así. Lo que pasa es que Disaster Day estaba más enfocado también a la acción. ¿Sabes? También es un juego que pasó sin pena ni gloria, y tengo que decir que es uno de los mejores para mí que puede tener Wii. No sé si lo habéis probado alguno. Yo sí, Disaster yo Day. Lo jugué. Pues es un juegazo, lo recomiendo. Si tenéis la Wii, pues coged una copia de seguridad o cualquier cosa, que os lo recomiendo. Os va a gustar 100%. Un sleeper. Y además, es que yo creo que es la evolución del juego que has dicho tú. O sea, porque este estaba más enfocado en sobrevivir tú a un montón de cosas que te podrían ocurrir. Inundaciones, un volcán. O sea, en las partes. También tenía un montón de partes de coche que eran horribles. Pero bueno, o sea, quitando eso, era bastante bueno. Y no, y la verdad que muy chulo. Oye, pues me lo voy a apuntar, ¿eh? O sea, muchas gracias por descubrir algo nuevo y algo que pasó desapercibido. Señor Chupa, ¿tiene usted algo que comentar? ¿Algún juego? Pues yo, aparte de que también quería añadir antes, pero como no habéis dejado, que también una de las cosas por las que muchos juegos entran así como tapadillos es porque las propias compañías hacen un suicidio comercial. Y me explico. El hecho de, por ejemplo, enfrentarlo a un Fallout 4, a un Call of Duty, a un Battlefront, que sabes que van a vender mucho, y meter un Tomb Raider, que igual, y aparte en exclusiva temporal, que puede ser muy buen juego, pero ya es que la gente tiene el dinero justo para comprarse determinados juegos, igual no puede abarcar todo su dinero a comprar todas las novedades que salgan. Entonces, saber que esos juegos van a vender sí o sí, y sacarlo justo o después de esos bombazos, eso es algo que también hace que algunos entren así un poco de tapadillo. Es verdad, tienes Max, toda la razón. El Max Payne, por ejemplo, bueno, yo creo que no se puede considerar sleeper, ¿no? Porque al final no ha tenido todo el bombo a lo mejor que esperaban algunos, que muchos decían que iba a ser el nuevo Sombras de Mordor y todo esto, al final se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie, pero le pasa justo lo que acabas de decir, que salió creo que a la vez que el Until Dawn, el Metal Gear 5 y no sé cuál más, y claro, si lo sacas con bombazos de este calibre es que pasan totalmente desapercibidos. Luego si resulta que es un gran juego, pues ya sí que cogería esa categoría de sleeper, que yo también quería añadir a lo de antes, cuando estábamos diciendo que era un sleeper, que hoy en día llevarse esa denominación es muy complicado, sobre todo nosotros, que ya, pues yo a lo mejor antes que sí que estaba un poco más desconectado de los juegos y tampoco es que sea ningún experto, pero ahora pues estar metido en los podcasts, las revistas, también escuchar muchos programas que te recomiendan qué tal, es que lo conoces prácticamente todo, incluso los proyectos Kickstarter, si es que ya en la prensa nacional te dicen, tal empresa ha añadido un wallpaper nuevo de este proyecto. Es que estás prácticamente informado de todo. Entonces, hoy en día un sleeper es complicado, complicado. Yo creo que ese concepto, al menos de forma pura, lo dejamos en la anterior generación. Ahora es prácticamente imposible que llegue algo desconocido y pase desapercibido. Sí, pero sí que es verdad que a lo mejor hay más información de ciertos títulos que a lo mejor de otros. Sí que es verdad que ahora en la prensa especializada, incluso en internet, puedes tener información de cualquier juego. Pero sí que es verdad que hay juegos que a lo mejor dices tú, pues fíjate, si acaba de salir y a lo mejor, ¿qué te digo yo? O sea, Ubisoft, vamos, The Division, que no ha salido todavía, que han hecho la beta cerrada, han anunciado que dentro de unos días va a estar la beta abierta. Es que es día sí, bueno, todos los días una o dos noticias. Uh-huh. O sea, el community manager ha dicho que van a meter no sé cuántas pantallas. Tal ha dicho, o sea, noticias de estas chorras de que la experiencia de juego va a valer la pena. Esa es la noticia, sí. O sea, sea lo que sea, pero comentar sobre de hecho, el juego. La gente va empalmada por ahí después de jugar al The Division. O sea, yo he visto comentarios en plan de, joder, parecen el nuevo, no sé, el nuevo dios de los videojuegos o algo. Yo aún no lo he probado. Tiene una buena fórmula ahí. Pero aparte, yo creo que hay dos cosas en... una la hablábamos, creo que la semana pasada o la anterior, que hablábamos de que la gente ya se sale incluso del E3. ¿Por sí, qué? Cierto. Precisamente por eso. Porque lo que no quieren es acabar solapado dentro de un montón de noticias de un evento tan grande, y hacen preconferencias al E3 precisamente para romper esa estética. También es verdad que, por ejemplo, nosotros tenemos la beta de Tomorrow Children, y yo hasta que me pasaste el código no conocía nada del juego. Y aún habiéndolo jugado, que la beta se activa días sueltos de una manera súper rara. No conozco, he visto algún gameplay o un in-game en YouTube, pero no he escuchado nada, no se ha dicho nada por ahí, y es un exclusivo de Sony hecho por Japan Studio, o sea que no es una cosa menor. A ver, Pepe, ¿qué nos quieres comentar? Tengo un sleeper que está para PlayStation 2, Xbox, bueno, yo lo jugué para la versión de ordenador, que también estaba, que es el videojuego La Cosa. ¿La Cosa? Que continúa los sí, eventos. No. ¿Cuál? Ah, vale, de La Cosa. Ya sé cuál es. Sí, continúa los eventos de la película original del 82. Ah, vale, sí, The Thing. Sí, The Thing. The Thing. Bueno, era un buen juego, pero como en esa época ya había otro juego que le daban mayor bombo, pues ese pasó desapercibido. Es más, leí, ¿no?, que ese tuvo muchas críticas buenas, pero pasó desapercibido. Buah, pues de ese juego tengo que decir que jugué, porque yo de juegos de terror he jugado un montón, y ese jugué y aguanté un minuto. Te lo juro, ¿eh? O sea, ¿y eso por qué? No lo sé, o sea, te lo juro. Es que... Viste que no salía el logo de Nintendo y lo quitaste. No, pero yo creo que fue por la dinámica del juego, que no era tanto de terror, y me tiró mucho para atrás. No sé por qué. Que a lo mejor pasa muchas veces que coges un juego, no estás nada receptivo y dices, bah, esto no me gusta nada, y te pones a jugar otra cosa. Pero con ese juego me pasó. Tendré que darle otra oportunidad. Yo la verdad es que en Play 3... que la cogí súper tarde la consola, porque bueno, ya bien sabido que perdí una generación por culpa de Blizzard. Y, maldito, y Blizzard. Maldito Blizzard. Y entonces, como todos mis amigos tenían los God of War, los Uncharted, tal, o sea, los Greater Hits, yo me dediqué a comprar juegos menos conocidos, que no tenía nadie. Y ahí descubrí, por ejemplo, el Warhammer Space Marine, que me encantó. Ah, sí, qué chulo. Que no sé si considerarlo sleeper, pero es un juego que pasó un poco desapercibido y a mí me gustó mucho, ¿no? Siendo a lo mejor un quiero y no puedo de Gears of War, pero es muy entretenido. Luego el Darksiders también. Qué bueno. Que lo podíamos meter, aunque tuvo una segunda parte y... Pero la segunda parte, al final, no fue suficiente para salvar a la compañía, con lo cual tanto éxito no tuvo. También lo podríamos meter en esa categoría. El primer Dead Space, que es un juego que no se esperaba a nadie, que luego ya lo estaba hablando antes con Gunkaiser, que luego gracias al 2 ya sí que se convirtió en franquicia, tuvo mucho éxito. Pero eso, conocí un montón de títulos de esa generación. Vanquish, también de Platinum Games, que es un juegazo incluso... Hace poco lo estuve viendo vídeos y tal, porque hacía un montón que no lo jugaba, y ha envejecido genial, o sea, unos graficazos impresionantes, una jugabilidad tremenda. Y hay así un montón de juegos en esa generación 360 PS3, hay un montón de juegos que pasaron desapercibidos y que valen mucho la pena. Sí que es verdad que lo que estábamos comentando antes, ¿no? O sea, sí que es verdad que internet a lo mejor está rompiendo esa barrera un poco de lo que es los sleepers y demás. Incluso a lo mejor podríamos considerar sleepers a esos juegos a lo mejor que están saliendo poquito a poco, con iniciativas Kickstarter o demás, que a lo mejor poquito a poco se están intentando labrar un futuro. Pero sí que es verdad que a lo mejor de las grandes compañías, sí que es verdad que si quieres puedes saber prácticamente de todo. Sí que es verdad, hombre, a través de Twitter y cualquier página. Si es que recientemente va a salir un juego que también está saliendo un poco de tapadillo para el renombre que podríamos decir, entre comillas, que tiene, que es el Doom. O sea, Doom, es verdad. Está a las puertas de salir y poco se sabe él. O sea, un par de vídeos. Con la pedazo campaña que hizo Bethesda con Fallout. Y con eso, Doom parece que no. Que es muy raro, que es como que si quieren ocultar un desastre que ya están preveyendo. Porque es raro que una franquicia ese, que tan esperada. Tenemos aquí al señor. Con alusiones, que está levantando la mano. Yo creo que va a ser un bombazo, ¿eh? Señor Doom Pepe, que... Bueno, es de otro sleeper que voy a decir yo. Es de la Wii y es de la misma compañía de Platinum Games. Mad World. Sí, es que decía Mad World. Tú todo lo que tenga que ver con sangre, destrucción, zombies, te y gusta. Caos, sí. Ese es muy bueno. Pero bueno, a la pregunta. ¿Qué? El Doom. Al Doom, ¿tú lo esperas con ganas o...? Hombre, si es de Bethesda, ya me huele chamusquina. No, oye, mola. Y lo dice Doom Pepe, ¿eh? O sea, ojito. Hombre, si es de ID Software, sí, igual es de calidad, aunque sea un remake o otra vez del 1. Cansinos, a ver, sacar una nueva continuación, no hagáis remakes otra vez del 1. De John Romero. Que ya lo hiciste con el 3, el remake del 1. A ver, el señor Predator. Yo quería comentar, ahora que ha mencionado el Space Marine, me acuerdo yo también cuando salió en su día el primer Dawn of War, el de THQ, el de estrategia, fue un juego que en un principio nadie esperaba que sonara mucho. Vale, otro juego de estrategia, otro más, tal, a lo mejor será el tipo StarCraft. Y al final ha sido una franquicia que poco a poco ha conseguido bastantes adeptos. Se sacaron un montón de expansiones, luego salió el 2 y demás. El 2 es la bomba. Fíjate, no lo he probado porque me han dicho que es muy distinto al 1 y a mí es que el 1 me encantó. Pero me han dicho que está muy bien el 2. Es decir, la dinámica cambia totalmente, pero sí que me han dicho que está muy, muy chulo el juego. Por ahí lo tengo pendiente por probar a ver qué tal. Está muy bien. Aquí lo que pasa es que llegar a un... hay mucho juego, no sé, japonés, por decirlo de una manera, que no llega aquí y que suelen ser grandes cosas o grandes miembros, ¿no? Sí. Y que o llegan aquí muy de tapadillo o los encuentras por alguien. Porque yo, por ejemplo, llegué a jugar al primer Parasite Eve. Qué bueno. En inglés, con voces y texto en japonés. Y recuerdo que teníamos que tuvimos que pedirlo fuera, a Estados Unidos. La cajita esa que te convertía... El cable, ¿no? Te lo convertía, creo que era el correcto, a PAL. Sí. Y me sorprendió muchísimo aquel juego. Y de hecho jugué al Parasite Eve 2 precisamente porque lo habíamos probado. O por ejemplo, yo tengo aquí uno apuntado que se llama Kudelka, que también tenía esa estética. Y Kudelka a mí me sorprendió muchísimo. Juegazo. La forma de combate, rollo ajedrez, donde movías, era un tablero cuadriculado donde tenías tus personajes y tal. Yo he descubierto grandes maravillas... Porque mi amigo importaba mucho de Japón. Es que y a él sí que le gustaba ese tipo de cosas. De esa época hay muchos RPGs que se quedaron ahí y no salieron secuelas ni se ha creado franquicia, pero el Vagrant Story... No, wow. El Vagrant Story, el Square Soft. Y además, fíjate... Ese se ha convertido en un juego de culto, uno de los mejores de PSX, el último gran juego de Square Soft en solitario. Y ese juego, o sea, ahora todo el mundo dirá lo que quiera, pero ese juego en su día no vendió. No vendió absolutamente nada. Ese juego no vendió. Yo lo tenía de prensa. Y ya os digo que de mi grupo de amigos era el único que lo tenía. O sea, estaba accesible a todo el mundo, como me entenderéis. Pero que no, en su día no tuvo bombo y luego se ha convertido eso en una obra de culto. De hecho, es que allí prácticamente... Perdón, Chupa. Sí, que perdona, Chupa. ¿Quieres hablar tú primero? Sí. Habla tú primero. De hecho, yo tengo una anécdota curiosa con ese juego. Yo todos los veranos iba a casa de mi primo y pues nos pasamos medio verano yendo al videoclub a alquilar juegos. Y uno de esos veranos que dices, no sé qué alquilar, y ves la carátula esa, dices, hostia, de Square, tiene la carátula chula, vamos a probarlo, ¿no? Lo alquilamos, empezamos a jugar. Yo personalmente dije, vaya puta mierda de juego, pero así, tal cual. Pero luego a la semana digo, hostia, es que... No sé, me quedó como el gusanillo de volver a jugarlo. Y ya lo cogí con más ganas, empecé, ya me lo pasé. Y entonces descubrí que era un juegazo. Sí. Y que es eso, que pasó de tapadillo porque no se le dio mucho bombo y la gente tampoco le dio la oportunidad que quizás se merecía. De hecho, yo tengo una versión de PSP en castellano, por si tienes PSP. Qué bueno. No tengo pero puedo hacerme con una. Pero la cuestión es verdad, por ejemplo, otro juego que yo creo que es uno de los sleepers más claro de PlayStation 1, The Legend of Dragon, ¿jugaste alguna vez? Sí, sí, sí, claro. Juegazo, donde los haya, que de hecho ahora encontrar una copia, ¿sabes? Original. No, original. ¿Ese era de Namco o de cuál? Pues fíjate, no tengo ni idea de cuál es la distribuidora, pero tengo que decir que era un juegazo. Y es que ese juego, también es verdad que yo creo que salió más o menos con los Final Fantasy. Con algún Final Fantasy tuvo que caer. Creo que coincidió, si no recuerdo mal, con el 9. Y pasó de tapadillo, pero es que realmente ese juego te pones y es que es una maravilla. De hecho, es que de verdad yo pienso que de Play 1 es uno de los grandes juegos, The Legend of Dragon. Eso lo sacaron luego para Play 3. ¿Para Play 3? ¿No? Sí, o sea, en la Store, quiero decir. En la Store. Sí. Pues si tenéis la oportunidad, por favor, jugarlo, porque es muy grande. Incluso si tenéis una copia, bueno, felicidades, porque la puedes vender por una millonada, por un montón. Ahora es un juego de esos solicitados. Bueno, tú ves un juego de ordenador que también es de tapadillo, de terror, ¿no? Que es uno de los pocos que me tuvo una noche en vela, ¿no? De lo mal rollo que da, que es el Dread Out. ¿Dread Out? No me suena nada. No, a mí eso me suena. ¿Tiene que ver con zombies? Out. No, fantasmas. Ah, bueno. ¿Con fantasmas? Sí, a lo Fatal Frame, es el juego. Qué bueno. Que utilizas tu móvil para, bueno, hacer las fotografías y así, bueno. Ah, vale, vale. Ir ahuyentando los espíritus. ¿Con el móvil? Sí. Qué bueno. ¿Vas haciendo fotos o algo? Sí, ¿no? ¿No les gustan las selfies? Hombre, hombre, si estás ahí y te hacen un selfie y te hacen un fantasma, dices... Son fantasmas de mujeres, hombres. Pero lo que pasa que yo, ahora aquí analizándolo un poquito, también es que es verdad, en el mercado en el que estamos ahora, lo único que se vende, y es así, es Call of Duty, FIFA Pro y poco más. O sea, es... Fallout, Battlefront... Es de lo que más se vende. De hecho, son los bombazos. De hecho, tú ahora mismo ves las listas de los más vendidos y se supone que una consola, por ejemplo, la que te lo vende son los exclusivos. Y ves las cantidades de copias que han vendido los exclusivos y es que te ríes. Con la cantidad de consolas que hay en el mercado, que un Halo 5 haya vendido 3 millones, que un Bloodborne 2 millones... No sé, no, a mí en mi cabeza no entra que tú te compres una consola por las exclusivas y luego no vendan apenas proporcionalmente con las cuentan, que hay. ¿Cuenta el que viene cuando viene el pack? Claro que cuenta, sí, sí. Claro, dentro de las ventas te meten también los que vienen en los packs. Pues un desastre. Pues, algo está fallando aquí, algo tiene que cambiar, porque claro, eso claro, realmente para la... Luego ves los FIFA, lo que comenta, 12 millones, 10 millones... Los exclusivos son los nuevos Sleepers. Sí. Pero pensando, hombre, que no sé qué tanto Call of Duty al año, hombre. Pues si la gente lo compra. Claro, la culpa es de. Si es que la cuestión es que nosotros compramos, entonces hay juegos que sí que es verdad que se le dan muchísimo bombo, pero hay otros que, por ejemplo, las distribuidoras, por ejemplo, Nintendo. Ya sabéis mi relación amor-odio. Project Zero. Nintendox. O sea, el último Project Zero que no haya salido traducido al español, o sea, siendo el mejor Project Zero de toda la saga. Que no haya salido traducido, es que es para matarlos, tío. Es que pierdes ventas, o sea, si es ya por realmente... si estás lastrando la consola, haces esas cosas, lo único y además, que es meterla más en el barro. Y es un exclusivo lo que de hablábamos, Nintendo, por ejemplo, tío. Lo que hablábamos de Quantum Break, que encima que lo vas a sacar solo en la One, no lo traduces, ahora se están planteando también sacarlo. Llega un momento en que dices, si es que se echan palas ellos mismos, para que al final acabe siendo un juego, no un desconocido, pero sí una cosa que pase sin pena ni gloria por... De hecho, por ejemplo, vamos a hablar del Project Zero como ejemplo. O sea, es un juego que podría haber sido un grande. Yo no me lo pude acabar. ¿El nuevo de la Wii? ¿De la Wii U? No, los anteriores. Pues es uno de los grandes. Por Palomeque. Y es un juegazo de Wii U, de verdad. ¿Sabes? Además, tengo que decir que chapó, ¿sabes? Porque se juega súper bien con el, ¿sabes? Con el mando, de verdad, chapó. ¿Vosotros meteríais ahí en la categoría esta, por ejemplo, a Bayonetta, el 1? Es que sí. Bayonetta. Posiblemente sí, porque sí. Es un juego que no vendió tampoco en exceso. Quien lo probó le gustó. Pero es que no. Sí, es verdad. Pero tuvo piensa, mucho bombo. Pero Bayonetta, yo pienso que publicidad sí que se le dio. Otra cosa. A lo mejor. No, quizá al Bayonetta 2 se le dio más publicidad que al 1. El 1 todo así un poco de tapadillo y tal. Venía con el referente de que era como una especie de copia de Devil May Cry. Claro. Entonces. Claro, esta salió una época que decía: es que yo para comprarme unos hack and slash me compro el Devil May Cry o el God of War. Es que es verdad. Qué chulo. Y mira, no vendió nada, es verdad. Y ahora vamos. La franquicia de oro. Yo siempre pongo un ejemplo para eso. Por ejemplo, Shenmue. Todo el mundo habla maravillas del Shenmue. Yo no lo he jugado. Y he visto cositas y tal, y seguro que el juego en su época era una maravilla. Todo el mundo habla. Yo no conozco a nadie que lo haya jugado, pero todo el mundo habla del Shenmue. Y bueno, ya conozco a uno. Y sin embargo, la prueba la tienes en que hacen un Kickstarter para el siguiente Shenmue y lo tienen que retirar porque la peña no pone pasta. Llega un momento en el que dices, pues tampoco entiendo. Porque una cosa se convierte en culto. Claro, pero yo pienso que el Shenmue sí que ha... No llegó. Tuvieron que retirar el Kickstarter. ¿Sí? Sí, se pasó de... Sí. No, tuvieron... Sí. Inicialmente no, tuvieron que retirarlo. Lo que pasa es que empezaron a pedir más. Ah, claro. Eso no te lo voy a discutir. Pero es que, sí que llegaron a... Además llegaron... Sí, sí. Ellos se pusieron de mínimo 3 millones. Pues llegaron a 6. Que además creo que tuvo el récord de Kickstarter, que lo tenía hasta entonces el Bloodstained, este, el que iba a ser el sucesor del Symphony of the Night. Con látigo. Pues eso, llegó a 6 millones y pidieron más. Lo que pasa es que ellos tenían como un mapa de lo que iban a construir y te decían, hasta 5 millones una zona, hasta 7, 2, hasta 10, 3 zonas y compatibilidad con no sé qué. Y solo consiguieron 6 y se quedaron en la primera. Entonces dijeron que no era suficiente, que tenían que buscar otra financiación. Y se lo quedaron para ellos, para los yates. Ese juego lo va a financiar Sony. Seguro. ¿Qué pasa? Por exclusividad temporal va a poner Sony ahí los moñoños. Si no, lo hunde primero el Kojima. Bueno, tengo otro sleeper que lo he completado 100%, que es el Sleeping Dogs. Bueno, Sleeping Dogs... Por el nombre, a lo mejor, sleeper. Considerarlo un sleeper... Hombre, es que comparado con GTA... Pero no, pero se le dio mucho bombo, ¿vale? Sí, se le dio demasiado. Pero también hay que decir que viene de una saga que sí que entró de tapadillo, que era el True Crime. Uh-huh. O sea, inicialmente el Sleeping Dog iba a ser una continuación. True Crime Hong Kong, sí. Creo que iba a ser la tercera parte, si no recuerdo mal, sí. Que habían ya dos. Sí, primero salió True Crime, luego creo que salió True Crime Hong Kong. No, Hong Kong, el True Crime New York, True Crime Los Ángeles y después sigas ese True Crime New vale. Hong Kong. Este hombre es un experto de True Crime. Viene de un juego que sí que... Sí, de hecho yo he jugado los dos primeros. De hecho, el proyecto se canceló y Square lo cogió, lo agarró, dijo, lo termino, lo empaqueto. Y era un juego, ¿eh? Y veremos qué sale. Pero aparte tenía, cuando se fue cancelado, estaba bastante en un proceso bastante avanzado y tenía buena pinta. Señor más True Crime, creo recordar que salió muy parecido a un Grand Theft Auto, no recuerdo cuál San de ellos. San Andreas, sí que hizo una parodia el propio San Andreas. Sí que puede juego. Ser. Y lo bueno que tenía, o lo que a mí sí que me gusta de True Crime, es que te permitía ser, eres un policía, pero te permitía como tener ya un... Pasar la línea de la ley. Sí, o ser un poquito bueno, un poquito malo, que Sleeping Dogs al final lo ha pulido un poquito mejor. Y puede ser o un buen agente o puede ser un agente súper corrupto. O un agente ahí bestia ahí que se carga Tokis, que como lo hacía yo. acabar dirigiendo la Yakuza como acabé yo. Con Don Pepe tiene que haber palos. Poca broma, ¿eh? Un ser ahí a mi lado es un nenaza ahí. Destroys a los humans. El de los... El del extraterrestre. Ese era un... Eso Destroy era... All the humans. A los humans. Otra vez. Valencian. A ver si te podemos ayudar con el inglés entre todos. Destroy all humans. A ver, espérate. Destroy. Destroy is further. Destroy. All humans. All humans. ¿No? Humans. Claro, tú tienes que hacer poner así como voz de seguridad de que tú lo sabes. Peter. Y así seguro que te hasta sale. Hasta luego. Oye, otro caso también como el que os he comentado de Bayonetta y tal, que ahora se ha convertido. Bueno, cuando salió el 2, 10, 10, 9, tal. Es el Mirror Sets. Es verdad. Que en su día ni fu ni fa. Mm-hmm. O sea, a los que lo probaron, pues les gustaría o tendrían sus cosas buenas o cosas malas. Pero de repente anuncian el 2 y bueno, esto es la franquicia que todos esperábamos que volviera. Y, pues, sí, una cosa espectacular. Tiene y, buena seguro, pinta. Y seguro que va a vender un montón. Pero quizá también ese juego lo que le perjudicó es que estaban limitados por el hardware de, y el software de las consolas y PC. Entonces no pudieron explotar todo de la forma que, lo, que, yo, que Days quería. Y de hecho fue un fracaso de ventas. Pero se han lanzado a sacar esta secuela por eso, para pulirlo y sacar lo que ellos tenían en mente. Entonces, por lo que se ha visto, parece que sí que están alcanzando, luego hay que verlo el resultado final, pero en principio, a priori sí que parece que están alcanzando lo que ellos, la visión que ellos tenían al principio. Y otro que te gusta a ti mucho, que se ha quedado como juego de culto, porque nunca ha llegado a vender, el Deadly Premonition. Ahí está, sabía que lo ibas a decir, lo sabía, digo, te estaba mirando la mirada y digo, el Deadly Premonition seguro. Quizá porque estaba en la lista. Ah, no, pero bueno, pero yo se lo he visto a él en los ojos, que iba a no, hablar. Su nombre lo indica, ¿no? Yo lo compré no hace mucho. Y he escuchado. ¿Lo compraste o lo descargaste? Lo regalaron el Plus. Lo regalaron, pues cuando lo regalaron. No, lo descargué. Además, cuando el lo regalaron. Director's Cut, correcto, cuando lo regalaron, tenéis razón. Y yo igual, yo nunca había jugado. Pues no he pasado dos capítulos o de un capítulo, no puedo con él. Es duro. No puedo con él. A ver, es que. Y mira que le quiero dar oportunidades porque la gente habla. Es un juego para pasártelo en YouTube. Sí. Es un juego complicado. Además, es que de Deadly Premonition yo creo que habría que hacer 3, 4 capítulos. Cuando llevas un capítulo dices, yo me he perdido, ya no sé quién es quién, dónde estoy, qué ha pasado. ¿Qué invento es esto? Y bueno, y luego el irte de un lado a otro con el cochico y demás. Sí, algunas veces. Que te quedes sin gasolina en mitad de la nada. Bueno. Rico, el tomarte el cafelico, es verdad. O sea, sí que es verdad que es un esa juego, cotidianidad. O sea. Es un juego para ir poquito a poco. Yo lo cogí con ganas, le fui dando, y cuando llega al hotel y la vieja empieza a contarle la historia y tal, no sé qué pasó, que dije, lo tengo que aparcar. Y llegué una semana y media sin jugar. En el gameplay lo llevas de guace. En el gameplay se empezó a escuchar. Y luego lo volví a retomar y me volví a atascar en otro sitio y dije, no puedo más. Qué bueno. Bueno, yo quería escuchar la voz del señor Carlos y que nos diga un sleeper, que antes quería yo... Sleeper y Goti. Sleeper y Goti, claro. Antes hemos dicho que esta generación es muy difícil, ¿no? Ser un sleeper. Pero bueno, yo ya sabéis que estoy que no cago con el Rocket League. Pero macho, a ver, hasta que no lo regalaron en el Plus realmente... No lo conocía ni Dios. Yo no sabía que existía. Ni tú ni nadie. O sea, yo me lo descargué por insistencia de un amigo que tenemos en común. Yo por jugar. Y es que, venga, descargarlo, que está chulo, venga. Y yo estaba ahí con el Pro, venga. Un juego de coches, de fútbol. O sea, ¿qué basura es esa? ¿Qué mezcla es esa? A mí cuando me lo explicaron, digo, esto es peor que el Tekken Baseball ese. No, el Tekken Volley. Oye, el Tekken Volley... Ojo, no toque, ¿eh? No Sleeper. Que el Mario es más este versus Predator y esas cosas. Directamente. Esas cosas que venden en Wii U. Y nada, me lo descargué y una auténtica pasada. Y bueno, eso nos pasó a mí y a todo el mundo, ¿no? Y ahora se ha convertido en la sensación, una de las sensaciones del año. Y bueno, se llevó 2 premios en el Sí, Goti. De hecho, yo creo que después de regalarlo han ganado más dinero que antes. Porque se llevó, la gente se llevó un par de premios, ¿no? La gente empezó a comprarlo. Juego deportivo y otro. Juego deportivo, sí. Y juego independiente. Y ha vendido más que muchos triples, ¿ah? Es verdad. No, pero es que al final es eso, ¿no? Hay un juego que puede pasar de tapadillo completamente. O sea, no se le ha dado publicidad ni nada, pero oye, pero al final, por H por B, al final le gusta a la gente y triunfa. Mm-hmm. O sea, y es que al final es eso. Yo creo que la mejor publicidad que se puede hacer es el juego en sí. O sea, si el juego es bueno, pues el boca a boca. Pero es que eso fue una jugada maestra, regalarlo en PlayStation Plus, porque si en PlayStation Plus se lo bajaron, por poner una cifra redonda, 1 millón de personas, luego lo ha comprado 1 millón a base de recomendaciones. No, en realidad te voy a explicar. Cuando lo regalaron en el Plus, llegaron a 2 millones entre las ventas. Creo que estaba en PC también, ¿no puede ser? Pues entre las ventas que habían tenido antes, las pocas ventas, la gente que eso descargó. Y recientemente ya habían llegado a los 8 millones de copias. ¿8? 8. Que casi también es verdad que creo que estaba a 20 y pocos euros, ¿no? 20 y algo de euros. 22, sí. Creo que de hecho, lo mucha yo. Gente, lo que estamos contando, que mucha gente no se lo descargó cuando estaba gratuito en el Plus y luego a posteriori le tocó comprárselo porque la gente ya empezó a hablarle muy bien, la gente no dejaba de jugar a él y entonces para no sentirse excluidos del grupo de amigos, se lo tuvieron que comprar y gastarse los 20 euricos, pudiendo habérselo descargado gratis. Pagando igualmente, yo creo que uno se siente excluido, ¿no? Por ser tan tonto de haberte bajado un juego gratis, tío. O sea, te regalan en el Plus un juego, bájatelo y echar un, no sé, un ojo, ¿no? Vistazo, sí. Por lo menos pruébalo, a ver qué tal. Yo los pongo. Yo creo, salvo los de PS Vita, que no se los baja nadie. Porque... Yo los pongo en cola y no los descargo, pero ya se quedan en cola. Pero es que hay algunos juegos este mes... Da igual, los pongo en cola. PlayStation Plus en... A mí no me llaman... Los pongo en cola, que luego te pegas cabezazos contra... Como los de Rocket League. El Helldivers, que nos habían dicho que era el nuevo Diablo. Y tú viste el gameplay que yo hice. Yo, sí, sí, o sea, dice... Mira, vamos a meternos unos amigos. Bueno, yo no estaba en casa, ni tenía Play en el momento, con lo cual no podía jugar. Bueno, ni tengo el Plus, con lo cual ya menos todavía. Y dice Jaime, bueno, voy a ponerme a jugar y pongo el Twitch y así lo ves. Venga, vale. O sea, duré medio minuto, ¿eh? Y di gracias con que internet iba mal y entonces lo había congelado. Y dije, vale, veo menos todavía. Es que empieza muy lento, ¿eh? Empieza, yo también lo he intentado jugar y empieza muy lento. Hay cosas que empiezan lentas, pero esto es infumable. Esto, infumable. Pues fíjate, yo al que le he echado un montón de horas, te lo juro, ¿eh? O sea, es que me vais a decir, pero tú cómo eres tan friki, al Gauntlet, tío. O sea, mi novia se ha enviciado, no sé de qué manera, a ese juego. O sea, y es que está todo el puto... ¿jugamos al Gauntlet? Y digo, ¿por qué? ¿Por sí, qué pero, lo pusieron, pero, por favor? Pero son estas cosas de, ¿para qué vas a jugar al Gauntlet teniendo el Diablo? Ahí está. Pero a, no, a 20 pero, euros ahí de segunda mano. Pero directamente el Gauntlet tiene cosas buenas. Sí que es verdad que no es el mejor juego del mundo, pero oye, para echarte una risa... No, para echarte una risa, además, nosotros lo hemos probado y es para reírte. Y está muy bien, ¿eh? Pero de verdad, ¿eh? Por hay favor. Una cosa que se pone borrar. Ahí. Ay, se ha borrado. Yo tengo, ay, cariño. Ahí se ha borrado. Yo, te, ay, yo tengo experiencia borrado. En ir a salirme de los juegos y borrarlos accidentalmente. Qué bueno. Pero sí que, bueno, el señor Don Pepe, que estaba ahí con la mano levantada. Bueno, sí, bueno, tengo un sleeper de PC. Bueno, que es el juego más bestia, más polémico, más. Que tenemos momentos más what the fuck ahí. El Postal. El 2, Postal 2. Ahí sí. Estás. Si es que ya te conocemos, Don Pepe. Yo creo que ya todo el mundo. Es el juego más sleeper de la historia, vamos. Se destruyó muy poco. Y sin embargo ha llegado a título de culto. Ha jugado de culto. Hombre, sí que es verdad, ¿eh? El Postal pasó un poco de tapadillo, pero oye, pues sí que es verdad, ¿eh? Se podría ser un sleeper. Y es título de culto. Las dos primeras entregas. Otro sleeper que también es un juego. Realmente yo lo he llegado a jugar. A la expansión no he tenido el placer, pero al juego principal sí. Que también pasó así un poco sin pena y gloria, que es de Remedy Entertainment, es el Alan Wake. ¿Qué has dicho? Sí, realmente el Alan Wake empezó como algo... Sí, empezó... Es que es medio... Se podría considerar que es un juego así medio indie. Bueno, de hecho yo indie. Cuando lo jugué... Pide recursos, a mí no me va. Cuando yo lo jugué era muy poco conocido, por lo menos para mí. Y me pareció una maravilla. Luego ya se le dio más bombo. De hecho, y ya luego se descubrió mucho más. Aquel entonces los juegos de terror ya estaban un poco dejados de lado. Y ese como que recuperó un poco el género. Conozco a además, gente que no le gustó. No se vendió tampoco excesivamente. Yo conozco a gente que no le gustó. A mí yo lo vi algún gameplay sí y lo intenté mucho. Probar. Lo único que mi gráfica no lo aguanta. Me tengo como... Cámbiate de gráfica. Es un juego que te recomiendo bastante. Sí. Yo me lo pasé como un niño tonto. Jugándolo. Si el problema de mi gráfica se chamuscó de una subida de tensión. Entonces ahora tengo una baratilla y ahora el problema es que para ponerme una gráfica nueva me tengo que cambiar casi todo el equipo porque... Madre mía. O buscarme alguna, a lo mejor alguna compatible puedo encontrar con la placa base. De todas maneras, bueno... Termino. Perdona, que pensé que he terminado. Termino. No, quería comentar un juego, un sleeper, que me han pasado mi clan... De los Kikos me ha pasado un juego, un sleeper. Me han dicho el Life is Strange. Ah, Life is Strange. Que ha sido un juego que empezó ahí como aventura gráfica y no, o sea, bueno, aventura y tal. Por yo no capítulos, lo he jugado. Además, empezó. Yo no lo he jugado. Ahí en el grupo tenemos disparidad de opiniones. Hay gente que le ha gustado, hay gente que dice que es una porquería. Yo lo he jugado y a mí me ha gustado, pero creo que se ha magnificado. Yo no lo he jugado, no tengo ni idea... De qué va, porque quiero cogerlo virgen. Y lo que he oído es que es, vamos, una auténtica está maravilla. Muy igual chulo, pero creo que se ha magnificado, ¿eh? Es probable. Sí, ya lo veréis. Posiblemente sea eso, que a lo mejor. Es que ocurre eso, ¿sabes? Hay juegos que a lo mejor, que te digo, no son tan buenos y se les da un pedazo boom, o sea, bombo que flipas. Luego hay otro juego Call que pasan... No quiero decir nada. Este es muy bueno. Yo tengo que decir que a mí los dos capítulos que he jugado me han gustado mucho. Está muy bien... Tiene una buena dirección de arte. Pero... yo escucho a la gente, lo que decías tú de Division, parece que la gente sale, ¡guau, la mejor experiencia! Sí, sí, sí. No es la mejor experiencia, sale, es empalmado, muy bueno, pero no es la mejor experiencia que puedes tener. Quizá, ya os digo, o sea, desde el desconocimiento absoluto de Life is Strange, quizás sea por ser un juego diferente, como por ejemplo lo que nos ofreció... A ver. Un juego betabú hoy, lo siento, Bernie, de Last of Us. Ahora puedes decir lo que quieras, Bernie no está, yo te doy permiso. Bueno, vamos a empezar a hablar, entonces podemos analizar ahora de Last of Us. Sí, ahora hacemos el... Bueno, y si queréis podemos analizar... La segunda hora. Podemos analizar realmente el Batman y decir lo que realmente pensamos. Ahora que no estamos cohibidos. Es el momento de, si queréis decir algo del Batman, yo os lo permito, luego no pasa nada, si nos tiran del programa no pasa nada. Pero es que si realmente lo... Ahora te voy a... Esto me va a meter palas de arena en la cabeza, pero ¿qué innova en Life is Strange? ¿El efecto mariposa? ¿De verdad eso es nuevo? Yo creo la narrativa del juego. Sí, pero realmente no, a mí no me ha expuesto nada nuevo. Yeah. Una brillante dirección de arte, pero algo que me digas, Dios, me ha sorprendido. No, quizás lo único que cambia del efecto mariposa aquí realmente es que tú tienes la oportunidad de cambiar algo y rebobinar. Uh-huh. Y si la segunda decisión que tomas tampoco te gusta, pues te permite volver a rebobinar y tomar la primera. Realmente, dices, bueno, pues tomo una de las dos decisiones, pero me permite rebobinar tantas veces como yo quiera hasta tomar la decisión que yo quiera. Pero ese es un ejemplo de justo lo contrario que los Sleeper. Es un producto de, o sea, moderado, digamos, ¿no? Que no es una superproducción, pero tiene detrás una campaña de marketing buenísima. Uh-huh. Y han sabido venderte un producto, pues redondo, que primero salió por capítulos, sin subtitular siquiera, y ahora te lo sacan en su edición especial, subtitulado, banda sonora, una portada de puta madre ahí en blanco, con un fotograma, tal, y está que te cagas. Y es que en el día sin IVA del Corte Inglés estaba 25 euros la edición esa. Sí, no, además te voy a decir una cosa, una de las cosas que por lo menos sí que dije, por lo menos se lo han currado, es que yo me lo había descargado en inglés, y a mí me pusieron un parche y me lo dieron subtitulado. No tuve que volverlo a pagar ni nada. Y dices, bueno, por lo menos, genial. Gracias a la compañía. Decir, oye. Sí, porque se decía por ahí, gracias a los que habéis probado la beta, ahora nosotros compraremos el juego. Es que era un poco así. O sea, sí que es verdad, yo siempre todos los juegos de Telltale Games, o sea, ya sea el de Walking Dead, ya sea el de Juego de Tronos, siempre me espero a la edición física. O sea, porque al final siempre los van a traducir. Claro. Siempre. No, pero siempre. Yo juego los de Game por capítulos ya traducidos. ¿En inglés? Traducidos. Por capítulos difícil. Sí, el primer. ¿De Walking Dead? El mira. Primer de Walking Dead. Bueno, cuando yo empecé a descargarlo ya estaban. Vale, entonces si ya estaba en edición física, sí que puede que no estuviera. Lo sé. Yo te diría que no, que lo sacaron un poco después. O por lo menos estaban ya en desarrollo, supongo que la versión física. Pero bueno chicos, Don Pepe, quería decir algo que te he visto ahí. Bueno, no, se me ocurrió raramente a otro Sleeper. Eres el rey de los Sleepers, tío. Sleepers. O sea, el rey. Es que es el que más ha jugado, ¿no? Es verdad. Pero sí que es verdad porque el PC es el que más Sleeper tiene. El PC y la PlayStation 1. Eso es la memoria que tiene. Es verdad. Bueno, es el Brink, ¿qué iba a decir? Brink es otro juego Sleeper de esos. Que, bueno, a pesar de que pasa de tapadillo... Bueno, que está, en mi opinión, mediadamente bien. No está bien del todo, pero... Está bien, pero para pasar el rato, no para viciarte así. Sí, que no es un juegazo, pero está guay. Sí. Eso de una especie de Team Fortress, pero con parkour. Oye, el parkour mola. Bueno, chicos, llega ya el momento. Una cosita, Rafa, permíteme un momento. Voy a traer una camiseta... Que iba a sortear entre los presentes, pero va directamente al señor Doom Pepe. ¡Hombre! No. Que viene aquí a currárselo semana sí, semana también. Y además, como es una S... Por eso no sí, la como es la S, directamente... Pues yo, a mí la S me viene, pero... Pero es que ya tengo una. Te viene, pero para gogó. Así que, Pepe, aquí tienes tu camisetita de reserva de maná. Muchísimas Oye. Gracias. Ahora, a ponértela y a hacerme spam. Sí, claro, haré spam y spoiler. El próximo día que coincidamos, te la pones. Sí, sin falta. Muy bien. Bueno, y hasta aquí ha sido todo sobre este debate, los sleepers. Bueno, y hasta aquí, chicos, el programa de hoy. Espero que, pues, que lo hayáis disfrutado. Y nada, Bernie, espero que no tengas que editar demasiado por mi culpa. Yo lo siento, hoy he estado a los mandos, he intentado hacerlo lo mejor posible. Oye, por lo menos me lo he pasado bien, fíjate tú, ¿eh? Sentirme David por un día, me ha gustado. Lo has hecho muy bien. ¿Qué? Yo lo voy a hacer bien. Además, hombre, lo has hecho un poco mal por lo que ha dicho él antes. ¿El qué? Que si lo hacíamos bien nos cedía el timón. Claro, ha sido por eso, ¿eh? ¿Sabes? Tú tranquilo, David. Hemos fallado cosas que, claro, yo he fallado en esto de los mandos. He dicho, voy a fallar porque si no. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Ha sido un placer inmenso estar con vosotros. ¿Alguien quiere dar el último, ¿sabes?, la última pincelada al programa del mundo de los sleepers? ¿O quiere decir algo? Sí, yo quiero comentar algo que, aparte que no me has dejado hacer el comentario de la semana. Ah, bueno, podemos hacerlo ahora, no, rápidamente. Ya se ha pasado el tiempo. Lo siento, comentar, señor, a los oyentes que se nos han quedado muchos juegos en el tintero. Que nos enfaden si alguno de los que ellos. La jungla de cristal de PSX. Oh, qué chula. Que si alguno de los que ellos esperaban escuchar. Que no han salido, que ya lo dejaremos para segunda parte. Sí, claro. Es verdad. Otra edición de Sleepers. Segunda parte de Sleepers, segunda lo veo. Edición. ¿Eh? Segunda edición. Entonces ya no será un Sleeper. Acabo de leer el comentario, ya sé por qué quería leerlo. Pero podemos hacerlo rápido. No, venga. También quería mandarle abrazos y besos al señor Cachito, que está un poquito malito y que sabe que le esperamos aquí con ansias. Y que mi escroto es suyo. Bueno, le queremos, Cachito. Recupérate, Cachito. Es verdad. Desde aquí, hombre. ¿Y si le lanzamos un aplauso al señor Cachito? Hombre. Sí. Recupérate pronto y que tiene que volver porque es que además en los comentarios todo el mundo dice: ¿dónde está Cachito? ¿Dónde sí. está Cachito? ¿Dónde se ha metido? Es que Game Nels sin Cachito no es Game Nels. A móvil. Yo propongo que para la próxima edición de Sleepers le llamemos Sleepers Dogs. ¿Eh? Muy buena. Entonces, ¿no quieres decir el comentario? O sea, no, yo claro, te, no claro, pero claro. Pero es tu tiempo también. Coméntalo, si quieres. Tú. Mira, yo te hago la entradilla y no, tú no, lo dices. No, ya, luego te quejas de que no hablas, ¿eh? Ya. El comentario de la semana. Es que soy nuevo en esto, chupa. Nos lo deja Leo Lopera 10 y pone... Nos ha escrito... Leo Perea. Leo Lopera, ¿no? Lopera del Betis. Leo Perea, que soy Lerdin para leer. Es que me dejáis en la sección de leer al que menos sabe leer. Al que menos visión tiene. Es que iba ciego. Ciego y no sabe leer, no sé qué por qué. Pues pone, gran programa, pero corto. Nos dice, muy graciosa la anécdota. Coño, la anécdota de la materia fecal enorme. Seguro que cuando la vio le recordó al puto negro del WhatsApp. Que nos persigue todo. Ja, ja, ja, ja. Se echa de menos a Cachito. Eso ay, ya, sí. Como había comentado antes, se echa de menos a Cachito. Sí, que sí. Buena pronter. Sí, esta sección no podíamos despedirnos. Bueno, ya está aquí un programa más, un programa menos. Y nada, chicos, solamente queda despedirnos. ¡Adiós! ¡Vamos a ver!